Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Querida comunidad de Mindalia Televisión, bienvenidos una vez más a un espacio de conocimiento en el canal. Mi nombre es Fairuz y siempre es un placer compartir con todos ustedes. Quiero traerles a este gran invitado, Ricardo Izquierdo, que para quienes no lo conocen, es terapeuta y experto en biodecodificación, y vamos a conversar sobre el impacto que tiene la enfermedad para transformar nuestra vida. Así que voy a traer a Ricardo a la sala para que demos inicio a esta charla. Ricardo, qué gusto coincidir una vez más contigo. Bienvenido. ¿Qué tal, Fairuz? Para mí también es un placer volver a coincidir contigo y un placer estar aquí con todos vosotros en Mindalia. Muchísimas gracias a ti. Yo tengo mi primera pregunta y es: ¿cómo define la biodecodificación el papel que tiene la enfermedad en nuestra vida? Bueno, la enfermedad, buena pregunta, porque claro, la gente está asocia, ¿no?, la enfermedad como algo negativo, algo que viene, bueno, pues casi como una mala fortuna en un proceso vital, como si la enfermedad fuera algo ajeno a la propia salud, ¿no? Y claro, nosotros los que nos dedicamos a la biodescodificación entendemos que la enfermedad es parte de la salud. Es un proceso de regeneración dentro de un conflicto biológico que tiene su origen en la enfermedad, que tiene su origen en un trauma emocional que da como resultado la enfermedad. Entonces, claro, hay una frase que a mí me gusta mucho, no recuerdo quién la acuñó, que decía algo así como: tú no vas a curarte de la enfermedad va a hacer que tú te transformes. La enfermedad viene a sanarte a ti. Entonces, esto es como el inicio de toda esta charla. Cómo una enfermedad puede transformar tu vida, y es que es así. Las enfermedades, como digo, tienen un origen emocional que parte pues de un shock traumático, algo que nos ha ocurrido en la vida, que nos ha resultado doloroso, que nos ha resultado difícil, que no hemos superado, y eso se aloja dentro de nuestro cerebro. Aprendemos a relacionar de manera inconsciente eso que nos ha ocurrido. Nuestro cerebro lo traduce en un órgano que se ve afectado. Es decir, si yo tengo un shock traumático en relación a una vivencia, y esa vivencia a nivel emocional me habla de una dificultad para realizar algo, como puede ser sobrevivir, o como sentirme protegido, o como tener la capacidad de alcanzar algo, yo me siento que no soy capaz de alcanzar algo, eso va a afectar a un órgano, a una parte del cuerpo diferente. Entonces, ahí es donde nosotros en descodificación decimos: el cuerpo habla, el cuerpo te dice algo, te lo dice a través de la enfermedad, efectivamente, te lo dice a partir del órgano, de la parte del cuerpo, del tejido, de lo que sea que está afectado. Ahí nos está hablando, nos está diciendo que hay algo concreto en un lugar concreto que tiene una programación concreta en base a un trauma concreto que nosotros vivimos. Por lo tanto, todas las enfermedades, cuando digo todas, son todas, tienen un origen emocional. Y cada vez que nos pasa esto, deberíamos de alejarnos de la idea de que es una mala suerte, un fastidio. Hombre, es incómodo estar enfermo, a nadie le apetece estar enfermo. Pero deberíamos de alejarnos como de esa premisa de: me acaba de pasar algo catastrófico, desafortunado sería la palabra, ¿no? Desafortunado. Y aprender a verlo como una oportunidad para entender una expresión mía del inconsciente, algo que yo no soy capaz de ver, que necesita manifestarse, que necesita salir fuera y decir: oye, estoy aquí y necesito que le prestes atención. Y bueno, dentro de esto hay muchísimas cosas, ¿no? A mí, dentro de la biodescodificación, me gusta explicar que en el 99.9, bueno, tampoco nos pasemos, 98, vamos a dejarlo, en el 98% de las veces, cuando el cuerpo habla, el primer mensaje que nos da es: estás pensando de manera equivocada. Esto, sea lo que sea, claro, hay que decodificarlo, hay que traducirlo, es un lenguaje que hay que transformarlo para entender qué me quiere decir. Pero una vez lo entendemos, El primer mensaje es, estás pensando de manera equivocada. Esto que te causó tanto dolor o que todavía te causa dolor o que estás sosteniendo, no es como tú lo piensas, no es, esta manera de pensar no es la correcta. Esto que tú estás viviendo con un dolor tan grande no es para tanto. Entonces ahí empieza el proceso de darnos cuenta que esto que estamos viviendo está vinculado con algo del pasado y que debemos de empezar a aprender a verlo de otra manera. Debemos de aprender a desaprender esto que ocurrió para que nuestro cuerpo genere salud, porque partimos de una base. Si yo estoy bien emocionalmente, es imposible que yo enferme. Imposible. Y cuando digo estar bien emocionalmente, el espectro es amplísimo, enorme, gigantesco. Cada uno deberá de buscar su coherencia. Esta palabra es importantísima, coherencia. Si yo vivo en coherencia, yo estaré bien a nivel emocional. Y si yo estoy bien a nivel emocional, ergo, vivo en coherencia, yo no puedo enfermar. Te pongas como te pongas. Evidentemente, si tengo 95 años o tengo 250 años, pues en algún momento tendrás que irte de este plano y probablemente te ayude una enfermedad. Pero en el resto de situaciones es imposible que enfermemos si vivimos en coherencia y por lo tanto tenemos una salud emocional adecuada. Justamente te quería preguntar cómo prever, y ya lo has respondido a través de la coherencia, y me parece preciosísima esta palabra, lo importante que es estar muy alineados. ¿Cómo hacemos ese trabajo para alinearnos y vivir en coherencia y plenitud? Esto tiene ya aquí más recorrido, porque todo lo que nos acontece en el día a día como adultos, o todo lo que nos acontece desagradable, no solo las enfermedades, que por supuesto, sino también pues, las crisis existenciales, las depresiones, el resultado de nuestro trabajo, a qué nos dedicamos, cuánto ganamos, etcétera, todo, y cuando digo todo, vuelvo a decirlo, todo se forja en nuestros primeros años de vida. Ahí nosotros aprendemos a relacionarnos con mamá, a relacionarnos con papá, cómo hacer para sentirnos queridos por mamá, por papá. Porque claro, en los primeros años de vida hay una desconexión muy fuerte. Yo estoy viviendo en el vientre de mi madre, todo va genial y de repente salgo al mundo y ahí las cosas empiezan a complicarse y ya a mí me cuesta acceder a mamá. No termino de entender lo que está pasando porque mamá tiene que ir a una cosa que llama trabajo, pero yo no sé eso del trabajo que es. O mamá dice que le pasa una cosa que es que está cansada y yo no sé qué es esto. El caso es que yo vivo otra separación ahí muy grande y empiezo a generar el pensar que yo para conseguir lo que necesito, que en ese momento es amor, calor, juegos, tengo que hacer algo, porque no soy merecedor de conseguirlo, algo habré hecho mal, porque mamá está cansada, la culpa es mía. Un niño no sabe lo que es trabajar, no sabe lo que es lo que valen las cosas, lo que es el dinero, lo que es estar cansado, no lo sabe. Entonces, como no lo sabe, su visión es, no consigo lo que necesito, lo que quiero, mamá no me lo da, será porque el problema es mío. Y ahí empezamos a creer que tenemos que hacer algo para conseguir mamá, para conseguir papá, etc. Y ahí empezamos a ser incoherentes, porque nosotros queremos hacer una cosa, pero esa cosa a lo mejor no le viene bien a mamá, me castiga, me regaña, tal, y yo para conseguir lo que necesito, que es alimento emocional, tengo que hacer otras cosas. Y ahí empezamos a ser incoherentes. Fijaros qué temprano empezamos a ser incoherentes casi sin saberlo, ¿no? Sin saberlo. Claro, todo eso acaba desencadenando una serie de pensamientos y de acciones y de comportamientos que arrastramos a lo largo de nuestra vida y entonces vienen cosas como, y esto son, os cuento casos literales de consulta, no debería de comer esto, porque está mal y yo lo que tengo que comer es esto, otro, aunque no me guste. Yo debería de dedicarme a tal cosa, porque aunque a mí me gustaría dedicarme a esta otra, lo que está bien, ¿en base a qué? En base a lo que he aprendido de pequeño. Y ahí empezamos a ser incoherentes. Oye, a mí me gustaría mucho decirle a esta chica que tiene un pelo precioso y que me gustaría quedar con ella para tomar un café, pero no lo voy a hacer. Porque aprendí a que cuando yo me comporto de manera natural con, en este caso, mi madre, resulta que mi madre me pone pegas. Y entonces yo entiendo que decirle eso tan bonito a esa chica molesta. Esto, tú que eres chica, igual no lo entiendes, pero si hay chicos viendo este vídeo, lo van a entender todos, lo van a entender todos o casi todos, ¿no? Entonces, ahí empieza la incoherencia. Y esa incoherencia acaba, en muchas ocasiones, desarrollando enfermedades. En otras ocasiones, acaba traduciéndose en nuestra fisionomía. ¿Nunca os habéis preguntado por qué una persona es extremadamente delgada, coma lo que coma, y otra, por más que haga deporte, no deja de estar un poco redondito, etcétera? Todo eso es el inconsciente. Todo eso es el reflejo de lo que aprendimos de pequeños en relación con mamá y con papá. Y todo eso generó traumitas, generó comportamientos, generó patrones que derivan en una expresión física, ya sea por enfermedad, ya sea por constitución, ya sea por un montón de cosas. Entonces, ¿cómo hacer para ser coherentes? Pues siéndolo, que muchas veces la gente me dice en consulta, ¿por dónde empiezo? Digo, por donde quieras. ¿Y qué tengo que hacer? Hacerlo. Entonces, es esa revisión de por qué yo pienso de esta manera. ¿Por qué yo pienso que no soy merecedor de decirle esto a esta chica? ¿Por qué yo pienso que no soy merecedor de dedicarme a tal o cual trabajo? ¿Por qué yo pienso que no soy merecedor de tal o cual cosa? Ah, es que esto lo aprendí de pequeño. Bueno, entiendo que a lo mejor a veces es un poco complejo, para eso estamos los terapeutas, ¿no? Para ayudar a desenredar toda esa madeja y entender por qué tengo una fisionomía concreta. Claro, la biodescodificación nos habla del peso, nos habla de la grasa, nos ayuda a perder peso. Yo tengo un caso de una clienta, una historia impresionante, que viene de una historia transgeneracional que tiene que ver con un incremento de peso de repente. No sabíamos por qué, bueno, no lo sacamos enseguida y empezó a perder tallas. Claro, una enfermedad, un cáncer de pulmón, unos eczemas, lo que sea. Todo tiene que ver con una creencia incorrecta en algo que yo viví de pequeño y que, por supuesto, hace que yo no viva en coherencia, hace que yo piense que no puedo hacer o decir o coger o tener o no sé qué. Y entonces es cuando empezamos a darle la vuelta a eso y la biología reacciona. Y entonces la biología deja de comportarse de la manera anterior para comportarse de la manera en la que nosotros nos sentimos mejor, que es en un estado de salud plena. Pero para eso tengo que tener un estado emocional pleno, porque una cosa va con la otra, que es lo bonito de esto, ver cómo una enfermedad en el fondo lo que viene es a transformar tu vida para bien, no para mal. Y de esto es de lo que trata la biodescodificación, claro. Estoy disfrutando muchísimo la charla del día de hoy. Hay muchísimos mensajitos por acá por el chat que de agradecimiento y de cariño por haberlo compartido. Yo tengo la siguiente pregunta y va relacionada a algo que nos genera peso emocional y que son las culpas. Las culpas y el perdón. Hablemos un poco del impacto que tienen estos dos factores en las enfermedades. Qué bueno, la culpa. Claro, pues es que esta es buenísima. Y además, daros cuenta, bueno, muchos ya me conocéis, aparte de biodescodificación, soy experto en numerología y en numerología se ve perfectamente, ¿no?, dónde está la culpa y en qué sentido se lleva la culpa. Fíjate, Fairuz, yo diría culpa igual a pagar por vivir. Culpa igual a pagar por vivir. Y entonces, ¿cómo se paga por vivir? Y bueno, ¿y de dónde viene? Y ahora lo vamos a profundizar. Claro, si una persona entiende que por su culpa sus padres se divorciaron, que por su culpa su madre murió, tengo un caso ahora en consulta con estas características, que por su culpa su madre no pudo vivir la vida que quiso, porque claro, nació esta persona y no pudo vivir. Entonces, ¿cómo se compensa eso? Primero de todo, lo que se entiende es que yo no merezco. Yo no merezco. Yo no merezco amor, no merezco dinero, no merezco tal, no merezco cual. Bueno, depende, ¿no? De cada persona. Eso es lo primero. Y entonces, ¿qué pasa a nivel inconsciente? Que esa persona, claro, está viva. Y como está viva, da gracias por estar vivo. Porque no debería. Porque es culpable de cosas. Y entonces, ¿cómo lo hace? ¿Cómo hace para compensarlo? Paga por vivir, paga sacrificándose en el trabajo, cobrando poco dinero, no teniendo pareja, ayudando a los demás por encima de sus necesidades, de sus capacidades. De sus capacidades. Dando, dando, dando y no recibiendo. Y claro, por supuesto, generando situaciones donde se sigue sintiendo culpable. La culpa es mía. Tengo una muy buena amiga, esto ya no es un caso. Esto es una muy, muy buena amiga. El otro día, la pobrecita mía, cenando en un restaurante, se cayó por las escaleras. Y se llevó un susto muy grande, claro. El día antes, esta chica le manda un mensaje a un antiguo amigo suyo que por cosas de la vida habían dejado de tener relación. La historia no acabó muy bien. Pero ella se acordaba de este chico y le mandó un mensaje y le dijo, mira, me he acordado de ti, espero que estés bien. Nada más. Al día siguiente, ella se entera, por la hermana de este amigo, que este chico no quiso saber nada del mensaje, que reaccionó mal. Ella se entera de esto en el restaurante. Mira el teléfono, se entera de la noticia, ¿y cuál es su sensación? Soy culpable, soy tonta por haberle mandado este mensaje, la culpa la tengo yo. Acto seguido, esto es literal, esto no me estoy inventando nada, esto me lo contó este fin de semana. Se cayó por las escaleras en el momento en el que ella se sintió culpable por haberle mandado el mensaje. Y diréis, bueno, qué casualidad. No, en biodescodificación no hay casualidades. De hecho, un hueso para romperse necesita un impacto. Un moratón para que aparezca en un músculo necesita un impacto. Entonces, es el inconsciente el que se encarga de filtrar todo lo que tenemos a nuestro alrededor para darnos lo que necesitamos. Y cuando necesitamos un accidente, nos esconde información y de repente esa piedra que no habías visto, te tropiezas y te caes. No, no, claro que la has visto, claro que tu inconsciente la ha visto. Lo que pasa es que no te he mandado esa información. Ahí hablamos de sincronías. La biodescodificación es mucho más que biología. Y en ese momento la chica se cae por las escaleras y para el golpe con la cabeza. Claro, esto yo se lo expliqué, le dije, esto es una autolesión. Esto es que tú te has sentido culpable, te has castigado porque pensabas que no le tenías que haber mandado el mensaje cuando en el fondo lo único que has hecho ha sido un gesto bonito hacia él. Pero como ella trae el programa de pagar por vivir, va buscando historias que reafirmen que ella tiene que pagar por vivir y que es culpable. En este caso, esta historia, culpable de que su madre no pudiera vivir la vida que le hubiera gustado tener. Se lo dijo ella verbalmente. Le dijo, por tu culpa, yo estoy con tu padre. Fijaros. Entonces, la culpa es un programa, como tantos otros, y como tantos otros, es un programa que se puede eliminar. Porque nosotros no hemos venido a otra cosa que a vivir en abundancia. Y es ese juego que se forja en los primeros años, que ahora os contaré, el que hace que pensemos que tenemos que hacer algo para conseguir cosas. Esto, en la religión católica, se llama el pecado original. El pecado original no es otra cosa que creer que yo tengo que hacer algo para conseguir algo. Es el creer que yo estoy separado de la divinidad, que yo estoy separado de la fuente, que yo estoy separado de Dios. Ese es el pecado original, que por supuesto viene en el nacimiento, claro. En el nacimiento nos separamos de mamá y empezamos a creer que tenemos que hacer cosas para conseguir otras. Y que somos culpables, que somos malas personas, que no merecemos, que no sé qué, que no sé cuántos. Y todo esto genera enfermedad, genera incoherencia, genera infelicidad. Y bueno, que me enrollo mucho yo con las cosas. No, nosotros encantados escuchándote, porque no hay un único origen o un solo lugar de donde provienen estas enfermedades, sino que hay que ampliar un poquitito más la visión. Y esto es muy, muy curioso. ¿Cómo es ese trabajo con las personas que quizás son un poco más escépticas y no tienen, digamos, en este momento la posibilidad de ver que hay, que puede venir de otro lugar? No sé si me he dado a entender con la pregunta. Sí, no, que cómo es posible, ¿no?, que algo que parece casual no lo sea, ¿no? Os puedo contar tantos y tantos ejemplos de historias de salud y de... Os voy a contar, bueno, fijaros, yo hace poco tuve un problema con una persona. A ver, yo evidentemente me vigilo mucho la salud, evidentemente, y es muy raro que yo enferme, muy raro. Y estas dos últimas semanas estuve enfermo, de hecho estuve enfermo de la garganta. Daros cuenta que mi trabajo es hablar todo el día. Yo estoy todo el día pasando consultas, con lo cual, pues, muy, muy fastidiado. Y todo esto era por una separación de una persona, la cual me molestó bastante. Y, evidentemente, yo no había expulsado por mi voz todo lo que yo quería decir en ese momento. ¿Qué ocurrió? Se me irritó muchísimo la garganta, muchísimo, al punto de tener que pasar las consultas susurrando. Bien, vamos a pensar, ¿no? Un ejemplo de cuando una persona se le irrita muchísimo la garganta. Bueno, pues cuando éramos niños y nos quitaban un juguete, gritábamos para conseguir ese juguete de vuelta. Utilizábamos la garganta, le dábamos mucho trabajo, porque gritar es darle mucho trabajo para recuperar ese juguete. ¿Qué ocurría al día siguiente? Que estábamos afónicos. ¿Cómo es posible que yo me quede afónico sin gritar? Porque evidentemente lo que me está diciendo mi cuerpo es: lo que no has gritado, que tienes dentro, se está procesando a nivel emocional y se va a manifestar fuera. Y estuve una semana afónico, perdido, y dije, claro, aquí hay muchas cosas que yo no he dicho, que evidentemente no hace falta que se las diga a esa persona. Hay muchas maneras de hacer esto, no necesariamente tenemos que llamar a la persona y ponernos a gritar, no. Pero esto es un reflejo, ¿no? Os voy a contar otro caso, además esto lo conté en otro vídeo, pero es que para que lo veáis, para que veáis que este mundo emocional no solo nos afecta a nosotros, sino también a nuestros animales de compañía. Es un caso que siempre cuento porque me pareció impresionante. Un día viene a consulta un hombre, que ya me conocen, la gente que me conoce sabe que yo trato a las personas, pero también trato a los animales a través de las personas. Entonces, un animal somatiza al dueño. Es decir, una enfermedad de un dueño la puede pasar al animal. Viene el hombre con un animal, con un perro, con un cáncer en la patita derecha delantera. Y lo primero que hice fue preguntarle, digo, ¿qué te ha pasado en el trabajo? Porque claro, si estamos hablando de patita delantera derecha, estamos hablando del trabajo. Y yo le pregunté, ¿qué te ha pasado en el trabajo? Y me contó una historia increíble. Me contó que llevaba 20 años en su empresa, en una empresa trabajando, él vende coches, es gerente de esa empresa, y se llevaba mal con uno de los directores de esta marca. Se llevaba tan mal que el director le dijo, o te vas o le voy a hacer la vida imposible a toda la gente que está por debajo de ti. Y este hombre, muy cándido, en vez de quedarse a luchar o a pelear por unos derechos, se fue. Y aquí en España, supongo que en otros países pasará lo mismo, si tú decides irte de una empresa, no tienes derecho a nada. No tienes derecho a indemnización, no tienes derecho a paro, no tienes derecho a nada. Entonces, él se fue después de 20 años sin derecho a nada, teniendo una familia que dependía de su salario. Esto fue tan fuerte, tan choqueante, evidentemente, que de alguna manera se tenía que manifestar en su cuerpo. Lo que pasó es que se manifestó en el cuerpo de su animal. ¿Cómo sé yo que a esta persona le había pasado algo tan grave en el trabajo? Minuto cero. O sea, es decir, viene, pasa por la puerta. Bueno, yo trabajo por videollamada. Me cuenta esto y le digo, ¿qué te ha pasado en el trabajo? Para que veáis cómo la biología habla. Cómo la biología habla. Y que tiene un lenguaje. Y que tiene una manera de ser traducido. Y que cuando traducimos eso, el problema se soluciona. De la misma manera que se generó se puede solucionar. Y os voy a contar este caso que os he hablado antes, del peso, porque ha sido uno de los últimos casos que he tenido y ha sido increíble. Lo voy a resumir porque es largo. Lo viene una chica a consulta y me cuenta que ha cogido, tiene un sobrepeso muy grande y que no sabe qué ocurre, que ha hecho dietas, que ha hecho ejercicio, que ha hecho de todo y que no sabe por qué no baja de peso. Y le pregunté, ¿desde cuándo te pasa esto? Me dijo, mira, desde que di a luz a mi hijo, donde casi pierdo la vida por una enfermedad que tiene un nombre impronunciable, pero bueno, una enfermedad que le aconteció en este parto. Ella estuvo clínicamente muerta, pero la resucitaron, por así decirlo, en ese proceso. Y a partir de ahí coge ni más ni menos que 37 kilos. Cuando alguien te da un dato en biodescodificación, hay que buscar una referencia de ese dato, de ese número, 37 kilos. Bueno, os lo resumo, ¿de acuerdo? Nos dimos cuenta que su abuela había fallecido por la misma enfermedad que ella casi fallece en ese instante, también dando a luz, con 37 años. Digo, tú estás cargando el peso de tu abuela. Tú estás cargando el peso de tu abuela. Que qué casualidad, murió de lo mismo que casi mueres tú, también al dar a luz. Qué casualidad. Qué casualidad. Y empezamos a hacer un trabajo que todavía a día de hoy continuamos, pero ya en la última sesión le dije, para la siguiente sesión, revísate el peso. Digo, porque la biología debería de empezar a moverse con los ejercicios que hicimos, etc. Revisa el peso. Y cuando vino, me dijo, he perdido una talla. Digo, bueno, la biología se está moviendo. Efectivamente, vamos a seguir, vamos bien. Entonces, para que veáis cuán profundo es nuestro mundo emocional y cómo nuestro cuerpo no representa otra cosa que nuestro inconsciente. Os repito, nuestro cuerpo no representa otra cosa que nuestro inconsciente. Por eso hay técnicas como la psicomorfología, que nos ayuda a entender cómo fueron nuestros ancestros, cuál es nuestra manera de comportarnos, si hubo, por ejemplo, un hijo no reconocido en el árbol, simplemente mirando la cara. Simplemente mirando la cara. Por eso la biodescodificación nos ayuda a interpretar lo que está pasando en el cuerpo para relacionarlo con traumas que efectivamente, como ya veis en los ejemplos que os cuento, se han vivido o en nuestra vida o incluso con historias de los ancestros. Porque, como digo, el cuerpo representa el inconsciente. Y es, Ricardo, a través del cuerpo, y termino con esa frase, y es a través del cuerpo que podemos sanar. Ricardo, me encanta esta frase y me ha encantado todo lo que has comentado, estos ejemplos que has traído, porque nos permite ver de cerca o entender de cerca cómo funciona esta herramienta. Quiero, antes de ir con los mensajitos y preguntas del chat, pedirte que le cuentes, por favor, a toda la comunidad de Mindalia sobre cómo son tus terapias. Sí, mis consultas. Bueno, pues mi trabajo es este. Utilizo diferentes técnicas, como veis, la biodescodificación. Muchos ya me conocéis por la numerología y haciendo un juego entre estas dos, un encaje de terapias según se va necesitando, pues ayudo a la gente a sanar sus enfermedades, problemas que puedan tener también sus animales, que eso ya os lo dije la última vez que estuve, depresiones, separaciones, crisis existenciales, como digo, cualquier tema de salud es a lo que me dedico, es mi trabajo desde hace ya más de 10 años. Y bueno, paso consultas online, no tengo despacho, es todo online. Podéis encontrarme en www.ricardoizquierdodiaz.com, www.ricardoizquierdodiaz.com, y sí que os aviso que esto es un proceso, es decir, yo no tengo una varita mágica. Según llegáis a consulta, os digo, in nomine Patri, del Fili, del Espíritu Santi, ya estás curado. No, esto es un proceso donde yo os enseño a entender por qué os pasa lo que os pasa y os explico qué hacer para que eso deje de ocurrir. Y hay una frase que siempre le digo a la gente en las primeras consultas y no me tiembla el pulso, y es que es imposible que una persona no sane haciendo lo que yo le digo. No porque yo sea especial y sea un iluminado, no. Porque yo conozco, como muchos otros, cómo funciona la biología. Y si tú haces lo que yo te indico, te estoy llevando al lado contrario de lo que te ha ocurrido, con lo cual es imposible que no mejores, que no soluciones tu problema. Imposible. Esto es como si yo preparo una cafetera, la pongo en el fuego, es imposible que si yo he preparado bien esa cafetera, no salga café, es imposible. Pues en consulta es lo que hacemos. Cogemos, preparamos qué es lo que está ocurriendo, de dónde viene, qué es lo que hay que hacer y lo ponemos en movimiento. Si tú haces lo que yo te propongo y lo pones en movimiento, es imposible que no sanes. Ricardo, muchísimas gracias. Quiero recordarles a todas las personas que nos ven ahora que aquí debajo en la descripción del directo van a tener todos los enlaces de Ricardo para que puedan comunicarse con él y vivir también en plenitud y coherencia, como lo dijimos desde un principio. Vamos a ir, Ricardo, con un videíto muy corto de Mindalia Televisión y ya volvemos para responder todas las preguntitas. Estupendo. Amigos y familia de Mindalia, este mensaje es para vosotros. Gracias por habernos acompañado un año más. Gracias por confiar en nuestro canal como impulsor del crecimiento personal y la conciencia. En Mindalia te acompaña, contaremos con expertos que han iluminado nuestros caminos, regalándonos tan generosamente respuestas a preguntas imprescindibles para nuestro despertar espiritual. Gracias por formar parte de la comunidad de la nueva conciencia y ser semillas de la evolución. Gracias por el valioso tiempo que nos habéis dedicado. Celebremos nuestra historia compartida, celebremos la vida, celebremos que Mindalia te acompaña. Y estamos de vuelta con Ricardo. Vamos a responder algunas de las preguntitas. Tenemos a Eli desde Perú, nos dice, ¿cómo descodificar los pensamientos malos de desconfianza y cómo priorizarnos sin ser egoísta? Muy buena. Bueno, esto daría para un vídeo entero, ¿no? El tema del pensamiento, de lo que tenemos dentro en la cabeza. Y sería muy bonito porque además hablaríamos de espiritualidad y traduciríamos lo que nos han enseñado mal en la iglesia, ¿no? Vamos a ver. Para esos pensamientos lo que yo recomiendo es entender de quién somos hijos. Somos hijos de Dios. Llámalo el universo, llámalo la fuente, llámalo lo que quieras, ¿no? Si yo estoy hecho a su imagen y semejanza, todos los pensamientos que yo tengo en mi cabeza no son míos. Son intrusiones que evitan que yo pueda comunicarme con mi alma, la cual en todo momento me está dando las herramientas para lo que tengo que hacer en este instante. Es más, yo siempre digo que tenemos mucho más de lo que necesitamos encima de la mesa. Lo que pasa es que no somos capaces de verlo porque tenemos tantos pensamientos que nos aturullan que no somos capaces de poder escuchar esa voz, ¿no? Eso sería un proceso de trabajo espiritual que, por supuesto, también hago en consulta, porque para mí la espiritualidad y la psicología o la biodescodificación, etcétera, no pueden ir separados. Entonces, en ese mismo viaje que hacemos para sanar una parte del cuerpo, hay una parte de espiritualidad porque no pueden ir separados. Entonces, para los pensamientos, recomendaría esto. ¿Y cuál era la segunda parte de la pregunta? Ya te la voy a decir, vamos a ubicarla nuevamente. Nos dice, ¿cómo es priorizarse sin ser egoísta? Ah, bueno, esa es muy buena, claro. Claro, cuando alguien se plantea, esto es una cosa terapéutica, un clásico, cuando alguien cree que está loco, no está loco, porque no puede autopercibirse loco. No sé si me explico, el que está loco no sabe que está loco. Entonces, cuando alguien se autopercibe como egoísta, no es egoísta, porque el que es egoísta no se autopercibe como egoísta. Entonces, el tema del egoísmo es un tema de amor propio. Tenemos, probablemente a esta chica le pase, que piense que ser bueno es el que da y da y da y se sacrifica. Eso es ser bueno. Por lo tanto, lo que es mirar por uno mismo es ser malo, es ser egoísta. No. Yo no puedo dar lo que no tengo. Yo no puedo pretender que a través del sacrificio me vayan a querer. Esto seguramente a esta persona le esté sonando. Porque el tema del egoísmo va por aquí. El tema de pensar que somos egoístas. Claro, el trabajo duro está en entender que yo mire por mis propias necesidades no es ser egoísta. Y que poner límites a las personas no es ser malo. Pero eso es un trabajo. Eso es un trabajo. Esta sería un poco la clave, ¿no? En esta historia. Muchas gracias, Ricardo, por responder esta pregunta. Tenemos a Marisol desde México. Nos dice, un familiar tiene dolor arriba de la ingle, del lado izquierdo, desde hace 3 meses y no mejora. ¿Qué puede ser desde la biodescodificación? Bueno, a ver, fijaros, y además para otras preguntas, ¿no? Si hay algo más, porque vamos a ver, necesito un diagnóstico. Necesito un diagnóstico, es decir, que me diga, mira, tengo el músculo tal, está afectado o me han diagnosticado tal o cual cosa, tengo una artritis, tengo un hueso roto, tal hueso está... Porque si a mí me dicen, no, es que tengo un dolor en la ingle, en la parte de arriba, en el lado izquierdo, me falta información porque no tengo un diagnóstico. Entonces, claro, la ingle, estamos hablando de una zona casi genital. Lado izquierdo podemos estar hablando de la parte femenina o del pasado, pues es la parte de la pierna, entonces la pierna nos puede hablar de la relación con lo femenino o de dónde vengo en la vida, de mi pasado, de dónde vengo. Entonces, al estar ahí, no te sé decir, podrían ser muchas cosas, podría ser una desvalorización a nivel íntimo sexual, podría ser una desvalorización con algo que ocurrió en el pasado respecto a lo sexual, pero necesitaría un diagnóstico. En alguna otra pregunta que me puedas hacer, si hay alguien que me dice, mira, me pasa tal cosa, tal enfermedad, sí puedo ser más preciso. Pero cuando hay una molestia, un dolor, yo necesito un diagnóstico. De todas formas, para esta persona, si revisa qué hay en el pasado que le esté atormentando a día de hoy, puede ser en lo íntimo sexual, por ahí deberían de ir los tiros. Muchas gracias, Ricardo, por responder. Vamos ahora con una pregunta desde Ecuador, María Belén. ¿Puede ayudarme la biodescodificación con enfermedades crónicas como la artritis? Ah, mira. Bueno, artritis, estupendo. Claro, sí, la artritis además es un clásico en consulta. Fijaros, la artritis nos habla de huesos, tendones, cartílagos, músculos incluso en un momento determinado, pero sobre todo huesos. Cuando hablamos de huesos es tercera etapa del desarrollo embrionario. ¿Y esto qué quiere decir? Desvalorización. Una artritis me está diciendo que me siento desvalorizado respecto a algo. Por ejemplo, las artritis en las manos me están diciendo que me siento desvalorizado respecto a algo en el trabajo. Antes, un ejemplo, esto es un caso real. Un mecánico que tiene artritis, un señor mayor, pues tendría ya 60 años, bueno, mayor, 60 años no es nada, pero bueno, él se percibe como mayor, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues que me cuenta que se le empiezan a caer las llaves inglesas, el martillo, el destornillador, y que él se percibe como que ya no es lo hábil que era antes, ¿no? Entonces, claro, se genera esa artritis en las manos. Daros cuenta que además itis nos habla de inflamación. La inflamación, esto lo digo para todos, cualquiera que tenga inflamación en alguna parte de su cuerpo en un proceso de enfermedad, cuando una parte del cuerpo se inflama, se está sanando. ¿Qué le pasaba a este hombre? Que, bueno, cuanto más se le caía, más pensaba que no era válido y, claro, cuando se le inflamaban las manos, más pensaba que no era válido porque se le inflamaban las manos, cuando en realidad era un proceso de sanación. Entonces, una artritis nos está hablando de una desvalorización respecto a la parte del cuerpo donde caiga, donde yo pienso que ya no soy capaz de hacer algo. Y, por supuesto, no es verdad. Porque si el cuerpo habla, daros cuenta, si el cuerpo habla es porque no es verdad. Si yo realmente tuviera que desarrollar mi acción con las manos de manera perfecta porque me está persiguiendo un león y tengo que coger una lanza y lanzársela para matarle, yo no voy a tener artritis porque es una cuestión de supervivencia. Entonces, cuando realmente hay una necesidad de supervivencia es cuando el cuerpo no dice ni mu. Pero cuando el cuerpo habla, y más en la vida en la que tenemos ahora que no hay que defendernos de leones, cuando el cuerpo habla es que te está diciendo por aquí no vas bien. Entonces, esta chica, creo que era una chica que tenía artritis, lo que te está diciendo el cuerpo es eso que piensas sobre tu valorización en relación a la parte del cuerpo que sea, yo he puesto las manos, no es verdad. Pero hay que ir ahí y conectar con esa emoción para poder darle la vuelta de dónde viene, cuándo empecé yo a pensar que no era válida para tal cosa, qué ocurrió, y darle la vuelta. Claro. Gracias, Ricardo, por tu respuesta. María, desde Mérida, nos dice, me han salido muchos abscesos en el último mes y medio. ¿Qué quiere decirme mi cuerpo? ¿Abscesos en dónde? Claro, es que volvemos al tema. O sea, abscesos dentales, perianales, cutáneos. Este es el tema. De todas formas, voy a revisar para que no me equivoque yo con las cosas, porque hay muchas cosas que me las sé de memoria, pero hay otras que no las tengo así preparadas. Igualmente, vemos temas específicos, como lo había... Claro, comentado. Es que abscesos, claro. Es que los abscesos pueden ocurrir en muchas partes del cuerpo. El cuerpo. Claro. Entonces, estamos hablando de una acumulación de pus en cualquier caso, ¿no? Cuando hay una acumulación de pus, digamos que hay una parte de mi biología que se está limpiando, hay una parte de mi cuerpo que se está limpiando. Es como cuando tenemos hongos en alguna parte del cuerpo o tenemos bacterias que evidentemente son molestas y son incómodas, pero lo que están haciendo es eliminar algo que ya no sirve. Entonces, lo primero de todo es identificar en qué parte del cuerpo está, decodificarlo, porque claro, la gente dice, no, pues mira, es un absceso anal. Ok, ¿el ano qué es el ano? Es el lugar que yo ocupo en mi familia. Fijaros lo que os digo, el lugar que ocupo en mi familia. Entonces, cuando hay esta acumulación de pus y hay una inflamación, fijaros, hablábamos de la inflamación, esa inflamación me habla de sanación, ese absceso me está hablando de estoy purgando algo que ya no sirve, esa acumulación de pus. Entonces, en realidad lo que estamos viviendo es un conflicto en fase de reparación. Lo que ocurre es que muchas veces, cuando estamos reparando, duele. Esto se llama crisis épica en biodescodificación. Cuando realmente estamos reparando, parece como que estuviéramos empeorando. Es como lo que hablaba del mecánico, parece que estamos empeorando y en realidad no. Entonces, bueno, que se quede tranquila, que es un proceso de regeneración, evidentemente que se trate esos abscesos, pero que si después de limpiar y después de quitar todo eso vuelven a salir, es que todavía hay un conflicto que se está limpiando o que se está reactivando, ¿no? Ahí habría que ver, pero como digo, importantísimo saber qué parte del cuerpo, tener diagnóstico. Yo no soy médico, yo trabajo sobre diagnóstico, ¿no? Vamos a ir, Ricardo, con una preguntita más. Y esta es, Monja, es su nickname, dice, tener gastritis y colitis, ¿qué puede significar? Cuido mucho mi alimentación y aún así me inflamo. Claro, bueno, muy bien. Aquí, cuando hablamos del aparato digestivo, es precioso. A mí es el que más me gusta, el aparato digestivo. Estamos hablando de cómo yo proceso las emociones, es decir, el alimento representa mi alimento emocional. ¿Y esto por qué es? Porque el primer alimento que yo he recibido, lo he recibido de mi madre en el vientre. ¿Y de qué me alimentaba yo? Aparte de lo que ella me pasaba, de sus emociones. Con lo cual, alimento y emoción van de la mano. Claro, una gastritis, una inflamación en el vientre, me está hablando de mucha ira y de necesitar hacer espacio para mí. Esta persona evidentemente está pasando por situaciones complicadas que le producen irascibilidad, que le producen ira, y además siente que ella no tiene espacio para sí misma. Siente que hay algo que la está presionando, una situación, una persona, una familia, lo que sea, mucha presión, donde ella tiene que tragarse todo esto. ¿Y cómo reacciona su biología? Con una gastritis, que me habla de ira, pero ensanchando el estómago. El aire que no puedo tener, lo tengo en el estómago. El espacio que no puedo tener, lo tengo en el estómago. Entonces, bueno, habría que mirar, ¿no? ¿Qué situación está viviendo? ¿Con quién? ¿Por qué no puede decir no a esta situación? Porque fijaros, si ella pudiera decir no, vomitaría. Habría que revisar también cómo son sus secreciones. Si, por ejemplo, tiene diarrea, que podría ser habitual en este tipo de casos, sería porque ella no quiere procesar lo que está ocurriendo, lo quiere eliminar ya. Y si por el contrario estuviera estreñida, lo que nos estaría indicando es que necesita aprender a procesar esto, pero no sabe cómo. Entonces, bueno, habría que mirar ahí, pero es esta historia, ¿no? Una presión que ella está viviendo que le genera ira y le está quitando su espacio para poder estar tranquila con esta historia. Ricardo, muchísimas gracias por esta charla y haber traído nuevamente esta herramienta maravillosa para toda la comunidad de Mindalia. Hemos llegado al final, pero como siempre quiero recordarles que este directo va a quedar en diferido en nuestro canal de YouTube Mindalia Televisión Plus y que van a poder compartirlo para que se expanda aún más. Quiero pedirles también a todas las personas que no alcanzamos a responder todas las preguntas, pero pueden dejarlas allí en el video, que seguramente Ricardo, si tiene la oportunidad, va a poder responder algunas de ellas. Ricardo, quiero invitarte a que te despidas también de la comunidad de Mindalia y que seas tú quien cierre esta charla para todos. Nada, pues un placer como siempre estar aquí con todos vosotros, un placer que me hayáis traído de nuevo y nada, acordaros, esto es una cuestión de coherencia emocional, la salud. Evidentemente hay muchas historias que tenemos que mirar, que están inconscientes, de las que hemos aprendido a vivir cuando éramos pequeños, pero cuanto más coherentes emocionalmente seáis, más felices viviréis. Y nada, tenéis mi información, mi página web, www.ricardoizquierdodiaz.com, y lo que necesitéis, pues ahí estaré.